Dahil may problem yan. Dahil may kunuhin dati, sali kunuhin. Mayroon ang tanan dati. Mayroon na win, kumple dati, kumple kong kumapun. Mayroon siya mapun, kanyo na mo dati, ay dala mo. Wala ta wesh pa ta na wen pe mwan su wen pe mwan le pa tun ta lu ka me uta chi e mu ta cha li tu na ke wi yin yo soy inocente de lo que me inculpan de que me imputan soy inocente de todo. Segunda jornada de movilización nacional e internacional por la liberación de la Maxi Francisca Linconao Huitcapán. Lunes 12 de diciembre de 2016, Temuco, Guarda. Cuando son las 7 y algunos minutos de la tarde, vamos saliendo en la marcha hacia Caupolicán. A las mujeres organizadas, a los movimientos sociales, a los estudiantes organizados, a los pueblos originarios de Chile y de toda América Latina y el Caribe, a estar en alerta contra la maquinaria del Estado chileno, contra la machi y el pueblo mapuche en recuperación de tierra y territorio. La machi Francisca lleva más de 8 meses de injusta prisión preventiva. Su salud se deteriora, sus enfermedades crónicas se acrecientan, su puyu espíritu está lejos de su rehue, lo que puede ser mortal. Y el machi que la trata ha señalado que su recuperación será posible solamente cuando vuelva a su loft. Bueno, ahí escuchaban algo de lo que se está comunicando acá durante la marcha. Vamos caminando por Caupolicán y llegaremos a la Plaza de Armas. Ahí iremos relatando todo el trayecto de esta marcha que se enmarca en el contexto de la segunda jornada de movilización nacional e internacional por la libertad de la machi Francisca Linconao. Concertación de partidos por la democracia no solo han transgredido los derechos humanos de la machi, sino que se han enseñado con ella, invocando por medio de su Ministerio del Interior la ley antiterrorista número 18.314, una ley pinochetista que los gobiernos postdictatoriales han conservado y por medio de la cual han seguido violando el principio de presunción de inocencia, impidiendo el acceso a un juicio justo y permitiendo altas condenas con testigos sin rostros y otras irregularidades. Hace un rato estaba recordando la Lamien el caso asesinato disfrazado de suicidio de la Lamien Macarena Valdés, que murió en Tranguil asesinada por los matones de RP Global, y también el caso del parto en las condiciones que lo tuvo la Lamien Lorenza Cayuán, unas condiciones paupérrimas, encadenada y también en presencia de los carceleros que le quitaron el derecho de parir, dignamente de parir, como ella lo había determinado. En estos momentos, Marcelino Collío, el padre del esposo de Macarena Valdés, nos va a contar algo sobre lo que ha ido sucediendo en Tranguil y lo que ha significado su presencia en esta manifestación. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Huenuy. Hoy hemos participado de esta marcha en defensa de las mujeres mapuche, porque este Estado ha comenzado a inaugurar una forma distinta de represión. antes fueron los loncos, fueron los dirigentes de las comunidades, los huerquienes, pero hoy día son las mujeres mapuche las que comienzan a recibir una represión que no tiene ninguna lógica, que no tiene ninguna lógica en gente inteligente, que no tiene ninguna lógica en gente que respete los derechos humanos. Y es por esta situación que hoy día protestamos, reclamamos, marchamos, denunciamos ante la gente de esta región, pero ante el país y el mundo entero. Hoy se tiene presa a la Machi Francisca, acusándola de cosas que ella no cometió. Pero la verdad es que eso para el Estado no interesa mucho. Lo que importa es que la tiene detenida para causar amedrentamiento a nuestra gente. Y eso la verdad es que no lo podemos permitir. En la región también le dijeron, ¿cuánto cobras por irte de aquí? Y se lo dijeron así directamente. Entonces, cuando hoy día Macarena aparece muerta y pretenden decirnos que fue un suicidio, la verdad es que nosotros tenemos muchos antecedentes para decir que ese fue un asesinato cometido por sicarios de la empresa RP Global. Hoy se comienza a inaugurar las mismas prácticas que hace un tiempo se realizaron en Honduras con la compañera Berta Cáceres, asesinada por empresas que se instalan en los territorios mapuches. Por eso, hoy día tenemos que decir basta, hoy día tenemos que frenar esto, porque después de las hidroeléctricas, Pellín Amén, vienen las mineras y nos van a destrozar el territorio. Si hoy día existen ríos cristalinos todavía en estos territorios, cuando lleguen las mineras solo serán relaves mineros que contaminarán el territorio y la forma de vida de nuestra gente. Por eso, hoy día es necesario protestar, reclamar, denunciar y en lo posible llegar a la verdad y a la justicia en estos temas. Hoy estamos denunciando esto. En este lugar, ayer lo hicimos en Santiago, lo hemos hecho en diferentes lugares. Hace algunos días le fuimos a hacer una funa a la empresa en sus oficinas de Santiago y van a seguir recibiendo muchas otras protestas de parte nuestra, pero también de parte de la gente consciente de este país. Por lo tanto, hay que redoblar los esfuerzos. El día miércoles nos vamos a encontrar en un foro en la UFRO, a las 6 de la tarde. Esperemos poder conversar y entregar más antecedentes de esto. Pero es importante que nuestra gente sepa que hoy día en el territorio las empresas no están respetando el convenio 169, no están respetando los derechos de nuestro pueblo, no están respetando la forma de vida que hemos decidido hace muchos años. En armonía con la naturaleza. Por eso es importante que nuestra gente se informe, que nuestra gente se movilice, que nuestra gente se organice. Esta va a ser una lucha larga, pero tenemos que asumirla. No tenemos otra alternativa. De lo contrario, nuestro pueblo va a desaparecer entre la contaminación y entre el atropello de tanta empresa. Por eso, Peña y Damián, hay que seguir la lucha. Mari Chihuahua, Peñi Damián. Pulamuén, como vemos acá, están sucediendo hechos muy terribles en nuestro territorio y en todo el país, y tenemos que seguir luchando y dando cara frente a estos hechos. El día de ayer se entregó una carta a Michelle Bachelet en la comuna de Imperial, y la Lamien acá nos va a leer la carta. Bueno, sí, se entregó una carta de parte de la Lamien Machi el día viernes, que hizo su visita la presidenta Michelle Bachelet, la cual llegó con un gran contingente represivo. Ya y Nueva Imperial parecía que estuviera sitiado, militarizado, habían muchos carabineros, estaba demasiado blindado, y bueno, siempre el Lehuén acompaña a la Machi, siempre el Lehuén nos acompaña a nosotros los mapuches, así que se pudo entregar la carta en sus propias manos de la presidenta. Y bueno, decir que eso no sale en los medios, ¿cierto? No salió en TVN, en el Mega, no salió en ningún canal. Así que, pero se le entregó hasta en sus manos, así que señora presidenta, ya tiene que dar la respuesta. Esperamos de la respuesta, porque por lo visto ya han pasado hartos días y no se ha comunicado con la Machi para ni siquiera decir recibí la carta. Pero bueno, la lucha sigue, hay que estar acá, y ahora vamos a leerle la carta. ¿Es esta? Bueno, dice, Nueva Imperial, 8 de diciembre 2016, señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Señora presidenta, junto con saludarla, le escribo por tercera vez con la esperanza de tener una respuesta suya, de manera personal o por escrito, pero que se detenga sinceramente unos minutos en la situación por la que estoy pasando y que le voy a exponer. Llevo más de 8 meses de injusticia, prisión preventiva. Desde un comienzo lo he señalado. Soy inocente, perdón, soy inocente y lo puedo decir a todo el mundo de frente, porque así es. Mi salud se ha deteriorado cada día, peso menos de 43 kilos, continúo con mi gastritis crónica, y se han sumado varias enfermedades que se han hecho públicas por medio de diversos informes médicos. Me he realizado muchos exámenes para descartar cáncer gástrico. Hasta el momento no hay nada de eso, pero la mayor afección que tengo es mi salud como machi. Mi puyo, mi espíritu, está lejos de mi rehue, y eso en un machi puede ser mortal. Y eso ha costado que lo entienda el Estado. Ahora estoy en tratamiento por segunda vez en un centro de medicina mapuche de Nueva Imperial, donde he logrado recibir atención de un machi, quien también ha señalado que mi recuperación total se debe dar en Milof. Solo allí podré iniciar un tratamiento para lograr mi completa sanación. Durante todo este tiempo me han visitado múltiples personas, mapuche, no mapuche, artistas, mujeres de campo y de ciudad, diputados, políticos, personas y organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, en fin, una larga lista de personas a quienes he recibido con afecto. Pues entiendo el sacrificio que hacen al salir de sus hogares para traerme muestras de cariño y solidaridad. Todas estas visitas han coincidido en lo injusto y exagerado que han sido aplicar esta prisión preventiva. El otro día Amnistía Internacional mencionaba que yo tengo el derecho a esperar el juicio en libertad. Esa institución sabe mucho sobre los derechos de las personas. Entonces, ¿por qué no respeta esta opinión? ¿Por qué me separan de mi Milof? ¿Por qué no me dejan ejercer este derecho? Yo he dicho y demostrado que estoy dispuesta a ir a juicio para probar mi inocencia. No me fugaré, porque soy inocente y porque soy una machi que tiene un rol que cumplir en este mundo, el cual es ayudar y sanar a quien me necesite. En más de 3 oportunidades, el Tribunal de Temuco ha modificado la medida cautelar, dejándome en arresto domiciliario total. Pero después, la Corte de Apelaciones ha desconocido dichos argumentos. Esa situación me ha afectado muchísimo. No se puede jugar con la dignidad de una persona así. Por todo lo que le he expuesto, le pido pidiendo que su gobierno no siga persiguiendo a nuestro pueblo mapuche, que el Ministerio del Interior no aplique esa ley antiterrorista a nosotros los mapuches y que por sobre todo respete los derechos que tenemos para enfrentar un juicio justo y sin prisiones políticas. Tal como le he dicho en las otras cartas, yo voté por... Confié en que vendría soluciones a nuestras demandas de tierra, pero especialmente a tener un buen trato de parte del Estado, y con tristeza he vivenciado que ha sido peor. Atentamente, Francisca Linconada Huilcapán. Antes de finalizar, entregar la información de que la preparación del juicio es para el día 19 de diciembre. Y este miércoles 14 a las 8:30 de la mañana se va a apelar a una nueva medida cautelar para la Machi. Así que los llamo a apoyar en los tribunales de justicia el miércoles a las 8:30. Ojalá que podamos estar todos ahí apoyando y entregando un llamado, un mensaje, que somos hartas personas las que estamos conscientes de la inocencia de la Machi. Veo Cayal y que siga nuestra lucha y sigamos sumando más gente, porque se ha ido como bajando el número de personas que en un momento fuimos. Así que a llamar a más personas, a seguir con esta lucha, y el miércoles espero verlo a todos y a todas apoyando a la Machi en la nueva, a pedir la nueva medida cautelar. Así que Peu Cayal, Mari Chihueu. Segunda jornada de movilización nacional e internacional por la libertad de la Machi Francisca Linconao Huilcapán. 12 de diciembre del 2016, Temuco, Guarrias.